Su sonrisa de hipocresía sale de su cueva, monta en su auto, corre con recelo por el asfalto, noche y día concentrado en un pin y las garras duras en el maletín. Usted y su ambición da tanto asco, da tanto asco. Usted y su ambición. Da tanto asco, da tanto asco, da tanto asco. ¡Ah!